El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. A mí me gustaría ir a los finales de los años 40 y comienzos de la década del 50 del siglo pasado. Ah, pero no pedís nada estrafalario, como ir a ver a los dinosaurios o conocer a Napoleón. No, no, para nada. ¿Y por qué esa época? Ah, me gustaría ver el mundo antes de la tele. No, en serio. Es un periodo que me provoca nostalgias. Nostalgias de lo no vivido. Siento que fue una época más ingenua, con una, no sé, una cotidianeidad más hogareña. Con la radio sobre la repisa, con la familia escuchando el radioteatro de la noche. Y si es sábado, viendo a mi papá llegar a la casa de mamá para llevarla al cine. Por eso trae la Sexta de la Razón bajo el brazo, para elegir qué peli van a ver. Imagino que es invierno, y que el viejo lleva el sobre todo espigado, que es uno de los recuerdos más antiguos que tengo. Mirá vos, Esteban, ¿y a vos dónde te gustaría ir? Lo mío es un poco más pretencioso, no sé, por ahí viajar a la prehistoria, muchos años para atrás, presenciar las peleas feroces entre esas moles de carne y hueso, con alas puntiagudas y cuernos en la frente. Da un poco de miedo eso. Y sí, pararme por allí, arriba de una montaña, en una cueva, y desde allí observar esas peleas, para estar a resguardo. Pero eso sí, tener cuidado de no pisar ningún bichito, ningún insecto, a ver si me pasa todavía. ¿Te acordás lo del cuento de Ray Bradbury? Bueno, Andrea, te toca a vos. Sí, claro. A mí me gustaría ir a la América precolombina, al taller florentino de Leonardo, a escuchar a través de la ventana a Marín Maré tocar la viola da gamba, a España, al pueblo donde nació mi abuela, a principios de 1900. En fin, tantos lugares. ¿Por qué tendremos esta necesidad de alucinar con los viajes en el tiempo? Sí, y no unos pocos. Muchísimas personas a lo largo de la historia se dedicaron a pensar en este tema. Uno de los más entusiastas es Stephen Hawking, que cree que viajar en el tiempo es posible, pero solo hacia el futuro. ¿Será por eso que Arthur Clarke decía que el argumento más convincente contra la posibilidad del viaje en el tiempo es la llamativa ausencia de viajeros? ¿Vieron? Nadie del futuro nos visita. Pero eso no significa que alguna vez no se pueda viajar hacia adelante. Sin embargo, hay muchos físicos que creen que viajar en el tiempo es imposible. ¿Vos querés decir que estamos atrapados en el presente? Claro, es eso. Por ejemplo, un equipo de científicos de una universidad de Hong Kong acaba de verificar aquella teoría de Einstein que decía que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. El estudio confirma la causalidad de Einstein, es decir, que un efecto no puede suceder antes que su causa. Lo que volvería imposible cualquier viaje en el tiempo. Sí, y lo que dejaría sin argumentos a un montón de libros y películas. Claro, pero la pregunta que hacía Esteban todavía no tiene respuesta. ¿Por qué atrae tanto la posibilidad de un viaje en el tiempo? It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Bueno, a mí se me ocurren otras preguntas. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, ¿no pasará alguna vez que el tiempo deje de correr siempre en el mismo sentido? ¿Que en vez de correr para adelante empiece a moverse para atrás? Sí, claro. Entonces sí que los efectos vendrían antes que las causas. Claro, y la gente sería como Benjamin Button, que nació viejo y después fue enniñeciendo. Pero entonces uno conocería a sus nietos antes que a sus padres. Y no sé si eso me gusta mucho, ¿eh? Nothing is real. I know this 'cause I made a deal with the devil. He told me that I was just wasting my time on the moon. So I flew to the sun, lost track of my soul on the run. Suffering 12 degree burns, I learned that the sun was no fun. So I ran back to earth, tripped and fell in the glorified dirt. ¿Qué invento el tiempo, no? Fíjense que tranquilamente podríamos preguntarnos ¿por qué recordamos para atrás y no para adelante? Quiero decir, ¿por qué recordamos el pasado y no el futuro? Bueno, pero es que si recordáramos para adelante, la lotería, por ejemplo, perdería toda gracia. El Candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. Correo elcandil@gmail.com. En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Representamos al tiempo con una línea recta yendo del pasado hacia el presente y hacia el futuro. Si el espacio fuera torcido con suficiente vigor, entonces esa línea de tiempo se torcería en una curva y podríamos ir desde el futuro nuevamente hacia el pasado. Según Einstein, a medida que te aproximas a la velocidad de la luz, el tiempo se lentifica. Si pudiéramos ir más rápido que la luz, el tiempo se invertiría a sí mismo. ¿Pero cómo podríamos hacer eso? Einstein decía que el tiempo era algo que podía ser transformado. No era algo fijo. ¿Pero cómo podríamos hacer eso? Representamos el tiempo con una línea recta yendo del pasado hacia el presente y hacia el futuro. Si el espacio fuera torcido con suficiente vigor, entonces esa línea de tiempo se torcería en una curva y podríamos ir desde el futuro nuevamente hacia el pasado. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Jorge Drexler cantaba su tema Eco. ¿Te sigue inquietando el hecho de que el tema de los viajes en el tiempo atraiga tanto? Sí, claro. Me pregunto si será simple insatisfacción con el presente o si tendrá, no sé, que ver con algo más profundo, inherente a nuestra condición humana. Como que querramos abarcar más tiempo que el de una vida. O como una curiosidad innata que viene con nuestra naturaleza. ¿La de las mujeres o la de la humanidad en general? La del ser humano en general. Estaba recordando una anécdota de Medianoche en París, la película de Woody Allen. El protagonista empieza a sentir, a experimentar una sensación sí, de cansancio con su relación de pareja. Y de pronto descubre que puede escapar del presente trasladándose al París de los años locos. Allí el tipo se siente pleno. Consigue desarrollar su novela, conoce a Hemingway y a Buñuel, a Dalí y a Picasso, y también a una muchacha que le hace volver a sentir la pasión. Pero resulta que esa chica tampoco está muy a gusto en su época. Mirá vos. Entonces descubren que si se van un poco más atrás, tal vez puedan alcanzar la felicidad. Llegan juntos a finales del siglo XIX, con la esperanza, claro, de encontrar su lugar en el mundo. Pero ahí están Gauguin, Toulouse-Lautrec y otros pintores quejosos, planteando que para llegar a ser felices tendrían que poder irse al tiempo del Renacimiento. Casi parece una confabulación para demostrar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque cada vez que uno piensa que la ilusión está ahí, en ese lugar, siempre aparece otro diciendo que no, que es más allá. La noruega Kate Havnevik, autora e intérprete de Travel in Time. Un antídoto contra las sombras. El candil. Una villa. una villa ciudad errante, una villa, ciudad que vuela, ciudad que vuela, que aparezca en el horizonte, de súbito, que pase sobre las cabezas y que los ojos en tierra sigan su trayectoria hasta perderla de nuevo en el horizonte. Una villa itinerante en el cielo, una villa itinerante en el cielo, ciudad que vuela, ciudad que vuela, ciudad que vuela, ciudad que vuela, ciudad que vuela, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo. Una vuelvilla. Suspendida en el aire, tres globos la elevan. Escaleras, sogas, tablas de madera liviana y hélices. ¿Y si el derrotero del viento la saca de su curso? Los motores. Los motores la volverán a su norte. ¡Cuántas geografías! Desde el mástil mayor se ven montañas y desiertos y poblados enteros con manchones de verde, cafetales, duraznos, trigos y cebada, y otra vez desiertos y llanuras y pantanos, y una subvilla o ruedevilla que la sigue sin perderla de vista desde la tierra. Eso, para que vuelvilla sea liviana, Ruedevilla tiene que cargar con lo más pesado y seguirla por tierra. Dos villas complementarias, comunicadas por radio, que recorren el mundo, entre el sol y la luna. Liviana. Vuelvilla es una ciudad móvil. El modo más barato de viajar por aire. ¿Y por qué no adaptar flotadores? Y también será una villa acuática que podrá posarse en el río y en el mar. Y en todo caso, navegar por aguas saladas, dulces, torrentosas o profundas. Pasen, pasen señoras, señores. Pasen, pasen y vean. Va a comenzar el teatro de títeres con los actores más altos del mundo. Gigantes manejados desde el suelo y desde el cielo, con mecanismos únicos. Preparados para esta vuelvilla que puede posarse sobre cualquier parte de la tierra y crear el escenario de un teatro descomunal. Claro, entiendo. ¿Qué cuánto hay que invertir por este sueño? Imagínese, señor, señora diputada, si ofrece este servicio. Pasajeros en turismo romántico. ¿Y qué le parece, eh? Dependiendo del viento, este hotel vagabundo, con cimientos en el aire, puede buscar, recibir y dejar clientes en cualquier región insólita. Ideal para viajes de boda o lunas de miel. Atraería cientos y cientos de inversiones, ¿o no? ¿Y las visitas explicadas pagas? Los globos, sus armazones metálicos complejos, sería de gran atracción para el público. Una villa errante, ciudad que vuele, que aparezca en el horizonte de súbito, que pase sobre las cabezas y que los ojos en tierra sigan su trayectoria hasta perderla de nuevo en el horizonte. Una vuelvilla. Thank you. Alejandro Jules Solar nació en El Tigre, Buenos Aires, y pasó su infancia entre los riachos del Delta. En su formación, integró los caminos de la filosofía, la antroposofía, la astrología, y se definió a sí mismo como pintor y músico, y como autodidacto en varios ramos dentro y fuera de escuelas. Jules Solar dio vida a inventos como el pan ajedrez, generó nuevos sistemas de escritura, pensó una modificación del teclado del piano y hasta dio vida a un idioma universal o panlingua. En fin, sus intereses, su creatividad y su capacidad de síntesis anclaron en ideas y en objetos maravillosos. En su obra pictórica, muchas veces aparecen ciudades como la que acabamos de escuchar. La pieza radiofónica fue interpretada por Emilio Valeri en el rol de Jules Solar y se basó en el cuadro Vuelvilla, pintado en 1936, y en el texto homónimo extraído de Entrevistas, artículos y textos inéditos de Alejandro Jules Solar, libro organizado por Patricia Artundo. Vuelvilla y la obra pictórica de Jules Solar puede visitarse en el Museo Jules Solar en Buenos Aires y también haciendo clic en museojulesolar.org.ar. ¿Saben lo que no estamos diciendo? ¿Qué cosa? Lo que no dijimos es que, en realidad, la máquina del tiempo ya existe. ¿Cómo? Sí, y la verdad es que no es una sola, son dos máquinas, y son prodigiosas. Hay una que nos permite viajar hacia atrás, hacia el pasado, y es la memoria. Y hay otra que nos permite irnos al futuro, y es la imaginación. Slow, I fall behind. Cyndi Lauper escribió este tema que cantó Nora Jones, Time After Time. Te invitamos a quedarte. Después de esta pausa, el candil seguirá alumbrando. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil.